vas de mí con otro querer. Si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor, que te parte un rayo, que te mate un carro y te atropelle un tren. Chao, adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor, que te parte un rayo, que te mate un carro y te atropelle un tren. Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mala, por la buena. Yo quiero que tus besos me quiten las penas, por la mala, por la buena. Yo quiero que te pongas tu pollera nueva, por la mala, por la buena. Qué rica tu boquita, sabe a hierbabuena, por la mala, por la buena. Pero qué sabor, qué sabor. A Yolito y su combo. Traigo la contra pura, la contra para la vida mía, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron. Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco. No se me cansen, hay que aprovechar que el ritmo del combo no puede parar. La voz y los afros, el coro cantando, Bolito y su combo, Filipe y volando. Ay, qué linda la burrita, color blanda, la burrita. Ay, qué linda la burrita. Los mineros a la cola, y los del norte grande a la cola, y los del norte chico a la cola, también los santiaguinos a la cola, y todo el sur de Chile a la cola, y ahora los norteños a la cola, y todos los chilenos a la cola. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la mujer caminante que va buscando fortuna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la mujer caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Vete, vete, pero vuelve. No me dejes solo, sin tu amor. amor sincero, que sin tu cariño, por Dios que me muero. No te das cuenta que de mil amores yo siempre te quise a ti. Lo que tengo ya te lo di, ¿qué otra cosa puedes pedir? Lo que tú me has dado es lo más importante de lo que pude tener. Pero si te quieres marchar, deja al menos a tu mamá. Si tú te vas, ¿qué va a pasar? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién lava los platos? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién tiende la cama? ¿Quién va a trabajar? Si tú te vas, ¡ay, qué dolor! Me dejan la cuenta del televisor, me dejan debiendo 2 meses de casa y la puentecita que tiene el doctor. Hace 30 años el combo está en la radio y televisión. Tocan shows, eventos, bodas, recorriendo la nación. Que se abriguen los viejitos y que brinden con un vino. Hay que calentar el cuerpo con el baile del pingüino. Caballo se ha muerto en un mismo tiempo, mi mujer y mi caballo se ha muerto en un mismo tiempo. ¡Qué mujer ni qué demonio! Por mi caballo es que siento. Máquina, máquina, aceite para mi máquina. Máquina, máquina, aceite para mi máquina. Máquina, máquina, máquina, máquina, máquina, máquina, máquina. Máquina, máquina, máquina. Al joven y al viejo los tiene bailando. No para este ritmo, aunque lo aniquile, no quiere perderse. ¡Tonadas de Chile! Gente que te vi, que te quiero. Gente que te vi, que te adoro. ¿Quién te quiere a ti? Mi lucero. ¿Quién te quiere a ti? Mi tesoro. Corre que te tengo, que te tengo que querer. Corre que te tengo, que te tengo que adorar. Corre que te tengo, que te tengo que querer. Aunque tu mala no me quiera ver. Es mi caballo blanco, como un amanecer. Es mi caballo blanco, como un amanecer. Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel. Siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel. Mi caballo, galopando va. Mi caballo, se va y se va. Ando buscando un tesoro pa' mi China. Ando buscando un tesoro pa' mi China. Y subo y bajo los cerros a ver si encuentro una mina. Oro purito, oro de ley, yo necesito para mi che. Oro purito, oro de ley, yo necesito para mi che. Este camino desde de la montaña, que tantas veces juntos los vio reír. ¿Saben cómo se mueren las esperanzas? Porque me ha visto triste pasar sin ti. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Sin un pobre los bolsillos, triste, pobre, viejo y feo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Pero no importa, así es mi suerte. Señora, páseme un trago. Pase un trago nuevo, curarme quiero. Sí, ay, ay, ay, mi palomita. palomita, mi golosa palomita, mi golosa palomita, mi golosa palomita. Como te lo dijera, pa' que entendieras, pa' que entendieras, este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron el amor mío, y vos como si lloviera, mata de araña florido. Y vos como si lloviera, mata de araña florido. Su pollerita al viento que lindaba, a ver el quesito fresco a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho a la tarde. Qué grande que viene el río, qué grande se va la mar. Qué grande que viene el río, qué grande se va la mar. Si lo aumenta el llanto mío, cómo grande no ha de estar. Si lo aumenta el llanto mío, cómo grande no ha de estar. Río, río, río, río, devolverme